Muy bien, entonces, pues están con nosotros Cindy Natalia Morgado Hernández y Jesús David Berrio Valbuena. Ambos son estudiantes de maestría en educación matemática de la Universidad Industrial de Santander. Y pues ahí tuvimos el gusto de conocerlos en la escuela de invierno y de ahí surgió la idea de invitarlos a este seminario del programa en matemática educativa. Así que esperemos que sea el principio de una interacción pues fructuosa y muy intensa entre nosotros. Y desde ya, pues les agradezco a los dos que hayan accedido a darnos este tiempecito para conocerlos. Y les recuerdo una vez más que además de que la sesión está siendo grabada, pues los materiales se mantienen también en el blog para que los participantes que se acerquen estén continuamente en contacto. Sí. Insisto, cualquier problema que surja a lo largo de la comunicación, estoy pendiente con el chat y los expositores. Adelante, David y Natalia. Gracias. Bueno, buenas tardes, Miriam, José Luis, Javier, Carolina y doctora Gabriela. Estamos aquí con compañera Cindy Natalia. ¿Las va a saludar? Buenas tardes. Bueno, en la pasada escuela de invierno de matemática educativa que se realizó en Ciudad de México, pues tuvimos el placer de conocer al doctor Javier Lezama, que nos invitó a participar en este seminario con una temática similar a la que presentamos en un laboratorio en el marco de la escuela. Bueno, básicamente estos problemas y este laboratorio que presentamos nosotros en el M15 nace en el marco de las clases de fundamentación epistemológica la geometría en la maestría en educación matemática aquí en la Universidad Industrial de Santander. Proponemos o se proponen en un principio unos problemas con algo que se llama el triángulo simétrico lateral y a partir de él implementando algo que se llama la matemática experimental. Tratamos de solucionar algunos problemas que surgen del trabajo con estas cuestiones de escuela. Primero, entonces, vamos a hacer una introducción a lo que es la matemática experimental, de dónde sale eso de matemática experimental, si a grandes rasgos, qué significa matemática experimental, cómo se usa, con qué fines, etcétera. Entonces, primero que todo, si van aquí a la presentación, la segunda diapositiva, comenzamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es el teorema, perdón, matemática experimental. En el año pasado, en el 2012, se cumplían 36 años, ya vamos por 37, donde se grabó una demostración por computador del teorema de los cuatro colores. El teorema de los cuatro colores consiste en, según Jacobi, que cita Pelihaken, en que es posible colorear un mapa, la división política de un mapa, con cuatro colores, de modo que dos países limítrofes tengan asignado distinto color. Inicialmente este teorema se planteó con cinco colores y posteriormente, tras los trabajos computacionales que hicieron algunos matemáticos, se dieron cuenta que con cuatro era más que suficiente para tener esta demostración. Eso lo pueden, en uno de los artículos que nosotros utilizamos dentro del extenso que enviamos a la escuela de invierno, está Computadoras, Modelización, Matemática, Ciencia Experimental de Jacobi 2005. Si no lo pueden conseguir, pues nos lo piden por correo, por este medio, y nosotros lo hacemos llegar con mucho gusto. Bueno, cuando aparece esto de matemática experimental, surge un problema. El problema es que los matemáticos están acostumbrados a que una demostración debe llevar unos pasos, debe llevar una lógica y un rigor. Y resulta que estas demostraciones por computador no la tienen, ¿sí? Dice Thomas Citado en Varega, dice que se puede argumentar que nuestra demostración no es una demostración en sentido tradicional. Contiene pasos que los humanos nunca podrán verificar. Sin embargo, pues esto se puede verificar con un programa de computador y nunca se podrá hacer, por decirlo así, a lápiz y papel. La ventaja de la aparición de los ordenadores junto con gráficas de alta resolución, con unos cálculos rápidos, pues se ha ido implementando un instrumento para que ayude en la consecución de datos para alcanzar una demostración, en este caso una demostración en geometría, que es lo que queríamos hacer en nuestro curso. Cuando interviene el uso del computador en la experimentación de las matemáticas, se dice que se vuelve a los procesos que se hacían antes de Euclides, en el que hacer matemáticas. ¿Qué pasó con Euclides? Euclides organiza el conocimiento, en este caso geométrico, que se tenía hasta ese entonces, según axiomas, definiciones, postulados, teoremas. Digamos que ese ha sido el modelo que se ha venido siguiendo, que se ha venido implementando en las clases y en matemáticas hasta este entonces. ¿Qué pasaba con esa organización del conocimiento? Digamos que tenía dos ventajas. Una era que las bases que necesitaban eran pocas. ¿Qué quiere decir las bases que necesitaban eran pocas? La geometría de Euclides se basa en 5 postulados, aunque posteriormente se dicen son 4 en realidad. ¿No? Vemos el problema que surge con esto de las geometrías euclidianas y de esta cuestión. Entonces, básicamente, esa es la economía de la que se habla en este tipo de organización de conocimiento. Y la otra ventaja es la seguridad. ¿La seguridad en qué sentido? En que yo voy probando las cosas a medida que las voy obteniendo. Yo no puedo decir esto es verdad sin antes haberlo demostrado con base en esos postulados que ya tengo. ¿Qué pasa en el experimental? Dicen Bailey y Orwin en 2003. Dice, se hace un acercamiento de las matemáticas desde un punto de vista diferente, ¿sí? Vamos a hacer una investigación más de exploración, ¿sí? Se miraba el problema de la demostración no en el sentido de la organización que le da Euclides, sino que se retorna y se da una prioridad muy importante a lo que es la observación y la experimentación. Entonces, estos señores, Bailey y Orwin, digamos que son los principales expositores de la matemática experimental, dice que es importante estos procesos de experimentación y observación, porque permite investigar los objetos matemáticos, identificar propiedades y patrones que se pueden o que son verificables de manera experimental, de manera visual, observable. Esta es una ventaja que da la tecnología computacional a los procesos experimentales, ¿no? Con la tecnología, nosotros podemos, digamos que, darle paso a la percepción y a la intuición dentro de la consecución de datos para resolver un problema que puedo de manera accidental o consciente encontrar patrones y relaciones que a partir de la experimentación gráfica, de la exploración de las construcciones y de los modelos, yo puedo saber que dentro de ello hay unos principios matemáticos que me fundamentan eso que yo estoy viendo. Algo muy importante que ofrece también la tecnología computacional y falsar las conjeturas que vayan resultando. Nos sirve, digamos, en la medida de que si yo propongo una conjetura, fácilmente con la tecnología yo puedo dar un contraejemplo. ¿Sí? Bueno, podemos explorar posibles resultados. Entonces, bueno, aquí eso es, digamos que es algo muy importante, porque resulta que la metodología de la investigación en matemática propiamente es digamos, en el caso de las publicaciones, el matemático hace un trabajo de investigación sobre X problema y hasta que no tiene una demostración formal, no hace una publicación. Lo que pasa con la matemática experimental es que yo puedo explorar posibles resultados, puedo explorar el resultado de manera parcial y a partir de esto también obtener algunas aproximaciones a lo que va a ser la demostración como tal. Un ejemplo muy claro podría ser la demostración del último teorema de Fermat. Entonces, se sabe que cuando el matemático inglés Andrew Wiles en 1925 logra demostrar que hasta ese momento era una conjetura, se sabe que anteriormente muchos matemáticos habían hecho demostraciones parciales de ese teorema. Se pueden construir enfoques para llegar a una demostración formal, es decir, ir mirando el problema de manera parcial y después a partir de todos esos resultados conformar una idea o consolidar una idea general. Algo muy importante es que se pueden tener en cuenta muchos ejemplos, muchas experimentaciones, cambiándolas en este caso por métodos de agotamiento computacional en vez de hacerlos a lápiz y papel. Y se puede obtener o se pueden confirmar datos, confirmación de los resultados analíticos que se han obtenido analíticamente. Bueno, esto de la matemática experimental tiene unas técnicas y unas herramientas. Para nuestro caso, las herramientas que utilizamos fue el software Bridge, que es muy inteligente para el aprendizaje de la geometría. Cabría es las siglas de Cahiers Bullion Informatique, que es un guardia. Este Cabril nosotros lo utilizamos como un laboratorio en el que hacemos nuestras exploraciones numéricas, simbólicas y gráficas. Pues digamos, con una construcción y con una técnica, podemos obtener muchísimos ejemplos de articular la construcción que se ha hecho. Con esto, pues podemos hacer acerca de posibilidad de tener muchos ejemplos por vida de los próximos. Eso ya está en el mundo que queremos. Como les decía anteriormente, pues este enfoque de utilizar la tecnología da calidad. Necesario que tenga que presentar un trabajo matemático como un resultado final. Puede irse de la manera que se va presentando. La técnica que utilizamos nosotros en el Cabri, vamos en la diapositiva 7, es algo que se llama el detector automatizado de puntos. En el un video de cómo es que se hace ese detector automatizado de puntos y cómo es el proceso que nos lleva a la construcción de ese detector automatizado de puntos. Digamos que el propósito que se tiene con esta metodología, con este enfoque de la matemática experimental, es que los estudiantes y profesores de educación media superior, digamos que este tipo de problemas que tratamos nosotros se hace para estudiantes de educación superior y para profesores. La temática, digamos que no da cabida para estudiantes de la escuela, porque son temas bastante avanzados. Es geometría plana, pero son unos temas, digamos que bastante avanzados y se necesitan algunas bases de geometría. Bien, ya volvimos, David. ¿Me escuchas? Sí. Sí, creo que estamos pues, todos. Ok, nos quedamos. Estás iniciando la diapositiva A7, por favor. Entonces, como les comentaba, todo esto, esta construcción, tratamos de ser lo más detallado posible en el video que incluye en la parte de. Muy bien, José Luis ya está con nosotros, Javier está con nosotros, Millán está con nosotros y Carolina está con nosotros. Adelante, David, creo que mejoró considerablemente la conversación. Adelante, por favor. Okay. Bueno, entonces, como les comentaba, esas características, esas propiedades del triángulo simétrico lateral dependían de la posición de P. Obviamente también dependen de la forma del triángulo ABC, pero nos vamos a centrar en la posición del punto P, ese punto que hicimos arbitrario. Entonces resulta que en ciertas posiciones de ese punto P, el triángulo simétrico lateral cumplía unas propiedades. Entonces, uno de los problemas que se planteó dentro del desarrollo de la clase de fundamentación epistemológica era, ¿cuál era el lugar geométrico de los puntos P tal que el triángulo simétrico lateral fuese rectángulo? Obviamente también se planteó que fuese equilátero, que fuese isósceles, que el triángulo ABC y el triángulo simétrico lateral tuviesen la misma área, que el simétrico lateral fuese aplanado. Definimos el simétrico lateral aplanado como un triángulo donde los tres vértices son colineales. Y se trabajaron todos con la misma metodología, a partir de la utilización del Cabri, crear herramientas que nos permitieran encontrar dichos lugares geométricos. El lugar geométrico definimos intuitivamente como un conjunto de puntos en el plano del espacio que cumplen unas condiciones dadas. La explicación que les voy a hacer ahora, que aparece en el extenso que enviamos hace unos días para que tuvieran en cuenta y que aparece en el video, es exactamente la misma que se dio en el desarrollo de las clases. Fue consolidándose a medida que pasaban las clases. Cada una de las ideas que ven allí son ideas que aportaron cada uno de los participantes de las clases y poco a poco pues, se fueron puliendo, se fueron consolidando, se fueron modernizando, por decirlo así, hasta llegar al detector automatizado de puntos, que fue la herramienta última, digamos que la mejor para encontrar esos lugares geométricos. Comenzamos con la elaboración de una macro. Entonces, vale la pena resaltar que cuando se empezó este curso, no todos los asistentes conocían el uso de Cabri. Nunca habían usado el Cabri. A medida que se iba dando el curso, pues, cada uno de los estudiantes iba haciendo la experimentación, iba familiarizándose con el software e iba aprendiendo acerca de sus herramientas. Lo primero que mostramos en el video es que se hace unas macros. Entonces, la creación de las macros nos servía en ese momento para construir varios ejemplos, para replicar ejemplos de los triángulos simétricos laterales e ir construyendo de manera, digamos, algo extensa, ¿no? Se nos complicaba mucho el manejo de hacer muchos triángulos para ir a encontrar los puntos que satisfacieran esas condiciones que nosotros dábamos. Posteriormente se incluye la construcción del detector de puntos. Esto es algo muy interesante que se hace en los software de geometría dinámica, que es la programación geométrica. Es decir, establecemos unas condiciones geométricas que cuando se dan, el software me proporciona a mí una reacción, una acción que satisface esas condiciones que yo di inicialmente, y posteriormente esa construcción del detector de puntos la hicimos mucho mejor, que fue la que llamamos el detector automatizado de puntos. Digamos que fue una construcción ya que nos facilitaba muchísimo la detección de los lugares geométricos que daban solución a nuestros problemas. Hasta este momento, pues digamos que el trabajo fue bastante fructífero, muy motivante, motivaba en la medida en que uno descubría muchas cosas. En la medida que iba trabajando, iba descubriendo muchísimas cosas más y promovía mucho la participación de todos los estudiantes en la búsqueda de esas soluciones de los problemas. Digamos que hasta ese punto, pues todo era muy bonito, muy chévere. No sé cómo. Acá en Colombia decimos chévere, que es muy, muy chido, muy padre, como dicen en México. Digamos que el problema que se venía ya era la cuestión de justificar teóricamente todo eso que habíamos construido. Que la matemática experimental es eso, me va a ayudar a mí a obtener datos, a ver propiedades, a extraer cuestiones matemáticas subyacentes, pero obviamente eso está sobre una base teórica matemática, en este caso la geometría, que yo debía justificar, ¿sí? Entonces, el problema, digamos, que era algo no tan llamativo ni tan motivante como en la primera parte, que era de encontrar y descubrir cosas que llamaba mucho la atención, ahora había que justificarlas teóricamente. Entonces, esto se ve ya enmarcado en otra cuestión que ya es un poco más grande, que es la actividad demostrativa. Digamos que la principal escuela de que estudia eso aquí en Colombia está en la Universidad Pedagógica Nacional, que queda en Bogotá, en la capital, y hay un grupo de investigación dirigido por la doctora Leonor Serrano, Leonor Camargo, Carmen Serrano, Patricia Perry. Entonces ellas hablan o hacen una construcción, un constructo que llaman actividad demostrativa. Entonces ellos hablan de la demostración dividida en dos partes, la demostración como un proceso y la demostración como un producto. En la demostración como un proceso es donde marcamos nosotros esto que se llama la matemática experimental, es decir, la exploración, la observación, el reconocimiento de patrones, de propiedades. Pero esto se queda, digamos que es solo una parte de lo que es la actividad demostrativa. Ya cuando vamos a la demostración como un producto, se supone que ya es donde vamos a convertir todo esto en una demostración deductiva formal, que esa es la experiencia que se llevó a cabo durante este curso que ya les hemos mencionado. Y digamos que se quiso llevar mucho más allá y se abrió un foro en la propia página de Cabri, donde mucha gente de todo el mundo podía participar en la construcción de las soluciones de estos problemas y también de la demostración. Digamos que estos problemas son problemas nuevos, por decirlo así, de cierta manera. Los trabajó el doctor Martín Acosta, que fue el que nos dirigió en este trabajo, en este curso. Él trabajó estos problemas del triángulo simétrico lateral en la Universidad de Grenoble, en Francia, durante su maestría y su doctorado. Y si ustedes se ponen, digamos, en la tarea de tratar de encontrar si hay las justificaciones teóricas o la construcción de las soluciones, pues se van a dar cuenta que lo que hay en realidad es muy poco. Son problemas que son relativamente nuevos y sería interesante trabajar en ellos y buscar las justificaciones teóricas y los lugares geométricos, construir los lugares geométricos. Particularmente, cuando yo inicié este curso, no tenía una formación en el uso del Cabri. Digamos que sí he utilizado otro software de geometría dinámica, pero no había utilizado nunca el Cabri. Y pues no sé si en México sea esto, en los países donde están los participantes, sea que pronto la formación geométrica en la escuela no es tan buena como uno quisiera. Entonces resulta que acá en Colombia se da más prioridad a otras temáticas, a otras ramas de las matemáticas que no son la geometría. Digamos que de cierta manera esto fue como nuestro primer acercamiento a lo que es el uso de software de geometría dinámica, a las clases de geometría como tal, de geometría plana. Y a partir de estas experiencias es que nace este laboratorio y esta conversación que venimos a traer a ustedes este día. No sé si mi compañera Natalia quiera agregarles algo acerca de la experiencia que ella tuvo. Ella, en las mismas condiciones que yo, pues tuvo una, digamos que una poca formación geométrica en la escuela y también venía con bases nulas en el uso de asistente en el software de geometría dinámica. Los dejo con ella para que les haga algunos comentarios. Buenas tardes. Pues mi experiencia en esta materia de epistemología en un principio pues fue muy agradable, pues a pesar de no conocer mucho del software de geometría, que abrí esto, la forma en como el doctor Martín Acosta nos fue implementando la matemática experimental para emitir conjeturas. Esto fue muy agradable, fue muy chévere, como dice mi compañero. Pero ya en el momento de buscar como esas bases teóricas que me permitieran justificar eso que encontré en Cabri, ya fue muy frustrante, por decirlo así. Tal vez porque los elementos teóricos que se necesitan para demostrar y justificar teóricamente estos problemas son muy avanzados. Entonces eso también nos obligó a estudiar un poco más la geometría euclidiana e ir más allá. Y fue, durábamos tratando de mostrar un ejercicio casi un mes y no llegábamos como a ningún lado, buscábamos teoremas, como que, pero inconscientemente, eso en un principio fue como una búsqueda inconsciente de la teoría, no sabíamos qué buscar, a pesar de que identificábamos propiedades en Cabri y con los elementos que estábamos trabajando. Entonces el objetivo del curso era como, y queda como ese interrogante, yo creo que también aquí, cómo empezar a buscar esos elementos teóricos y conscientemente que me ayuden a demostrar este tipo de problemas. O sea, cómo hacer esa búsqueda consciente de la teoría. Y esa es como que otra parte que queda como ese interrogante. No sé si alguno de ustedes ya quiera preguntar algo, hacer algún tipo de comentario. Muy bien, gracias Natalia y David. Ahorita vamos a ver si empiezan a nuestros participantes a tener un comentario, pero algo que no me quedó claro, cuando hablan de participantes en su experiencia, ¿se refieren a los participantes de la escuela de invierno? O sea, ¿fue la primera vez que trabajaron ya en forma en taller? Entonces, cuando hablan de participantes, ¿son el núcleo de participantes de la escuela de invierno? Bueno, hablamos de los dos casos. Digamos que el primer acercamiento que tuvimos fue, hablo de participantes en los estudiantes de la asignatura Fundamentación Epistemológica de la Geometría. Ya digamos que el segundo acercamiento que tuvimos fue nada más a nivel de matemática experimental, que fue con los asistentes a la escuela de invierno. Digamos que allá ya lo que hicimos fue mostrarle a los participantes cómo utilizar el software de geometría dinámica desde el enfoque de la matemática experimental, cómo podríamos nosotros construir herramientas que nos ayudaran en la resolución de ciertos problemas, entre otras cosas. Digamos que el taller, el objetivo principal era dejar muchas dudas y motivar a los asistentes a que utilizaran este software o otro software de geometría dinámica para utilizarlo desde este mismo enfoque en la resolución de problemas de geometría. Ah, ok, es que no me había quedado claro eso. Y entonces, cuando ustedes se refieren a la búsqueda de justificación de parte de la teoría, dado el grupo con el que están trabajando, ¿se refieren a una búsqueda desde el punto de vista, o sea, de la teoría que fundamente, se refieren a teorías de corte o explicaciones de corte epistemológico o más del corte de la geometría temática misma? O como de parte de la didáctica, o sea, cuando hablan de que están, de que les se topaban con esa búsqueda de fundamentación de la teoría, ¿a qué exactamente se refieren dado este núcleo con el que estaban trabajando y dado que es algo, parece ser muy, muy de corte epistemológico, ¿no? Sí, digamos que lo que queríamos hacer era ir. Bueno, hay otras muchas cosas que por cuestiones de motivo no alcanzamos a comentar, no alcanzamos a incluir, pero la intención sí era eso, eran justificaciones teóricas de corte epistemológico. Obviamente que nos sirvieran también para ir justificando esas construcciones que habíamos hecho durante la construcción en Cabri. Por ejemplo, en el video que está allí colgado, hacemos un caso particular de un problema, y es el triángulo simétrico lateral rectángulo. Ahí nosotros hacemos la construcción del detector automatizado de puntos y mostramos la aproximación al lugar geométrico. Obviamente después hay que construir ese lugar geométrico y vamos a buscar dentro de la teoría de la geometría euclidiana, ¿qué es lo que necesito yo para probar que ese lugar geométrico que yo descubrí es en realidad la solución de ese problema? Digamos que cambia algunas cosas aquí en la manera como nosotros hacemos demostración. Porque, digamos que en algunos casos nosotros decimos, bueno, supongamos que esta es la demostración, que ya llegué a una demostración. Digamos que esta es un análisis. Y es suponer que ya el problema está resuelto. Y a partir de que ya está resuelto ese. Bien, ya estamos de vuelta con David. Estaba acabando de explicar esta búsqueda por una explicación de corte epistemológico para las explicaciones que está generando a través de las construcciones de Cabri. Adelante, David, gracias. Bueno, como les iba comentando, entonces lo que hacíamos era, de cierta manera, hacer geometría como se hacía antiguamente. Entonces, hacíamos geometría como se hacía antes de la incursión del álgebra en la geometría. Eso se llamaba la geometría sintética, es decir, la geometría de los lugares geométricos. Y utilizamos técnicas que se utilizaban antes de esta organización que le da utilizar el conocimiento geométrico. Entonces utilizamos por un lado la técnica del análisis, que era como ya teníamos la solución del problema, el lugar geométrico, teníamos ese lugar geométrico. Y vamos a buscar toda esta teoría que permite esa construcción que hicimos con el software de geometría dinámica. Aquí es donde juega el papel importante la matemática experimental, la que me permite obtener datos para hacer las conjeturas, para propiedades, para cuatro, para ellos, porque de los datos que tuve era que yo iba a hacer la búsqueda de esa teoría que me ayudara a mí a justificar teóricamente eso que ya había construido. Entonces, como decías, se hacía de esta manera, tras de ir buscándolo en ese proceso histórico. Como se ha dado prácticamente, igual se evidencia en las instrucciones del detector automatizado de puntos. Se comenzaron con unas ideas que, un poco de acuerdo a las ideas teniendo con el problema, pues ideas, digamos, como formando una herramienta muy. Muy bien. Tengo un comentario, una pregunta. Hoy vamos a esperar, nos avisen por chat quién quiere hacer alguna pregunta. Me escucho muy entrecortado. Yo escucho bien. A ver, no te cuelgo, Miriam, y te vuelvo a marcar. Mientras, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario. Muy bien, adelante, Javier, gracias. Bien. Hola, buenas tardes, Cindy. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Gracias por su trabajo, su presentación. Y quiero hacerles unas preguntas y hacer algunos comentarios. Sí tuve la oportunidad de ver los videos que pusieron y revisé muy rápidamente los dos artículos y después los problemas que pusieron, que también colgaron ahí. Y realmente es bien interesante el asunto que están No lo planteando. hicieron. Ah, ya. Javier, te Sí. caíste un segundo, así que vuelve a empezar a plantear tu pregunta. Ah, perfecto. Bueno, A lo que quiero, les estaba platicando que sí pude, tuve oportunidad, me hice un ratito para revisar el material que colocaron y con lo que presentaron ahorita, cómo lo complementan. Entonces, quiero hacer unas observaciones y hacerles unas preguntas, ¿sí? Es bien interesante que lo plantean ustedes. Javier, Sí. Javier, me vas a tener que esperar porque David se cayó. Ah, perfecto. No hay A ver, problema. deja. Ahora fue David el que se cayó. Javier, te estaba diciendo que sí tuviste oportunidad de escuchar todos los complementos y ahí Ajá. nos quedamos. Bien. Entonces, sí me, David, Cindy, ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Entonces, yo decía que está bien interesante por la pregunta por lo que llegaron ustedes. Tienen una experiencia muy rica, los mete a una reflexión en el campo de la geometría. Sin embargo, ustedes están pensando en términos de didáctica, ¿sí? Porque finalmente su reflexión se centra a la didáctica porque es ahí donde ustedes se hacen preguntas por la teoría que necesitan para explicar la experiencia que ustedes tuvieron, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, les voy a preguntar, ¿qué sienten ustedes que desde la perspectiva didáctica les aportó esta experiencia de encontrarse este software dinámico que cambia las prácticas tradicionales de hacer geometría? Sí. ¿Qué les aportó desde la perspectiva didáctica en su reflexión? Como les comenté en algún momento, digamos que este hacía parte de un constructo teórico acerca de la actividad demostrativa que se trabaja aquí en Colombia. Ajá. La demostración como proceso y la demostración como producto. Digamos que a partir de estas experiencias que nosotros tenemos con la experimentación en software, que podemos ir obteniendo algunos datos, algunas propiedades que nos van a servir a nosotros para orientar una búsqueda de una teoría, para hacer esta búsqueda de la teoría de manera consciente. Aquí digamos que juega un papel importante ya otra cuestión que les comentaba, que es la actividad demostrativa como producto. Lo que proponemos nosotros acerca de este trabajo que se hizo la fundamentación epistemológica de la geometría es algo que nosotros llamamos la exploración de la teoría. Digamos que vamos a revolucionar un poco las prácticas demostrativas que se dan en clases de geometría. Sí, exacto, las prácticas clásicas que se dan. Y es la de yo veo unos datos y de manera inconsciente ahí en la cabeza comienzo a tratar de relaciones entre esos datos y una regla teórica que me ayude a mí a comprobar algo, a demostrar alguna propiedad o alguna cuestión. Resulta que nosotros decimos, bueno, con esta metodología, con este enfoque matemático experimental, se puede cambiar esa práctica de la búsqueda de una teoría de manera inconsciente. Entonces, lo que nosotros, uno de los, bueno, el individuo que hace esta experimentación obtiene unos datos, puede emitir unas conjeturas. A partir de eso, él tiene suficientes información, suficientes datos para poder hacer una búsqueda consciente de la teoría que le puede ayudar a obtener una demostración formal, una demostración deductiva. Entonces, nosotros proponemos algo que se llama la exploración de la teoría, que es una acción donde esa exploración de teoría dentro de un marco teórico matemático que me ayuda a mí a obtener una demostración formal, a justificar unas conjeturas, tiene unas características particulares, y es que ya no va a ser de manera inconsciente, que va a tener unas características, por ejemplo, que ya no va a ser al azar, sino que el individuo va a tener unas, por decirlo así, unas palabras claves o unos filtros sobre los cuales tener, digamos así, que un mayor éxito en la probabilidad de encontrar información, encontrar teoría que le permita a él obtener una demostración deductiva formal. Digamos que apenas estamos comenzando a trabajar en esa parte, en la parte didáctica, y ese es uno de los primeros acercamientos que hemos hecho. desde la experimentación con la matemática experimental. Ya. Fíjate que es bien interesante la manera como lo están planteando, porque integrando todo lo que ustedes colocaron, hay términos que hacen figura de una manera muy fuerte. La idea de matemática experimental como como un enfoque, yo no sé si es un enfoque, pero digamos que es una práctica especial, entrar por el lado de la experimentación a la matemática, ¿sí? Y luego, en los artículos que pusieron, aparece el término ruptura. Es decir, hay una cierta, aunque estás ahorita planteas el enfoque de la demostración como proceso y la demostración como producto, el hecho de que ustedes, el software dinámico que cambia la práctica geométrica radicalmente, o sea, porque pasan muchas cosas, se hacen muchas cosas que en el aprendizaje con lápiz y papel a veces no se puede hacer. Este software te permite construir algunas cosas que te van a ayudar a experimentar todavía con mayor potencia, ¿sí? Aunque son demasiadas cosas, porque exige un dominio significativo del software, conocer bien las cosas que te permite hacer, es decir, esta construcción de estos objetos del detector automatizado de puntos, de hecho es una construcción geométrica, ¿sí? Que necesita ser justificada, que necesita entenderse muy bien. Y luego, cómo estos macros que construyes primero, no recuerdo cómo era el primero, pero el que llama mucho la atención fue ese cuadricular para pensar en los puntos que están sobre esa cuadrícula o ese polígono del que tú hablas. Ya son prácticas geométricas, ¿sí? Orientadas a explorar una pregunta inicial sobre las características del triángulo, este simétrico lateral, etcétera, etcétera. Hay mucha información, hay muchas cosas que están en juego y que desde la perspectiva epistemológica del estar aprendiendo geometría en la manera tradicional ya rompieron radicalmente. Tu profesor Martín Acosta, en el artículo que colocas, hace referencia a unos enfoques de la teoría antropológica de lo didáctico y habla de las praxeologías y este paralelismo entre la praxeología matemática y la praxeología didáctica. Es muy curioso en términos de esta teoría de la que se preguntan ustedes, porque a ratos esta praxeología didáctica y praxeología matemática como que están muy paralelas y como que no se distinguen. Finalmente, lo que me gustaría terminar preguntándoles es, ¿por dónde ven ustedes que van a buscar esta teoría que explique, y no sé, esta teoría que explique aprendizajes, que explique la naturaleza de la actividad? ¿Qué es lo que pretenden con esta teoría? No le escuchamos al profesor Javier Sama, si quiere. Javier, me parece Sí. que que se dejó escuchar justo cuando planteaste la pregunta ya más concreta. Ajá. Ahí me parece que te dejaron de escuchar. Todo lo demás sí se había oído muy bien. Bueno, entonces voy a la pregunta ya concreta. Si ustedes pueden caracterizar la naturaleza de la teoría que explique qué, y aquí está mi pregunta, el efecto didáctico de la experimentación en términos de aprendizaje de geometría o el efecto didáctico para el aprendizaje de la demostración. A lo mejor es lo mismo, ¿eh? Pero no sé, porque ustedes lo han planteado, bueno, está planteado el problema en términos de la demostración como proceso. Pero en el fondo hay la necesidad de aprendizaje de geometría, o aprender geometría es aprender demostración necesariamente. ¿Ustedes qué dicen al respecto o qué es lo que están pensando? Bueno, es una pregunta interesante. Cuando se habla de matemática experimental y de praxeología matemática, lo que dice el profesor Javier Lezama es correcto. Eso en el su trabajo doctoral, el doctor Martín Acosta, lo trabaja desde la teoría antropológica de lo ideal. Cuando nosotros ya lo utilizamos aquí dentro dentro de nuestras clases, dentro del trabajo que estamos realizando, digamos que no es que nos interesamos más en los procesos de demostración. Sí, obviamente tiene su justificación dentro de la teoría de lo antropológico del didáctico, que nosotros nos importa más ya los procesos de demostración. O sea, ya sabemos que eso se da dentro de la réplica de una práctica matemática, lo que se expone en la teoría antropológica. De Chevalán, digamos que lo que nos interesa a nosotros no es tanto ahondar en eso que ya ha trabajado el doctor Martín Acosta, sino es cómo a partir de eso podemos obtener datos, tener información que nos permita a nosotros facilitar esa actividad que llamamos la exploración de la teoría. Vamos, dentro de la experiencia que se tiene aquí es que se han detectado tres problemas en el aprendizaje de la demostración. Uno es el de establecer un control lógico en la construcción de una demostración. El otro es la búsqueda de una teoría. No se hace de manera consciente, se hace una búsqueda de teoría muy al azar, tratando de conectar lo que yo sé, lo que he leído con los datos, con lo que tengo que demostrar. Y el otro es que no hay un rigor en las demostraciones. Digamos que a partir de esas problemáticas nosotros nos interesamos en tratar de atender a una de ellas, que es la exploración de la teoría. Y cómo esta matemática, esas prácticas de matemática experimental nos van a ayudar a atender esa dificultad que se ha detectado en el aprendizaje de la demostración en geometría. Ya. Y porque, fíjate, en el otro artículo, en el de, no recuerdo el autor, perdón, de la Universidad de Valencia, no sé si me equivoco o algo así, un español, que está en un artículo en una revista española, hay una discusión bien interesante a partir de un teórico, un filósofo que está pensando sobre la filosofía de las matemáticas y reflexiona sobre la demostración, y ahí colocan estos tres elementos: que sea convincente, escrutable y formalizable. Entonces, yo después, la presentación que tienes tú en el video, cuando haces el trabajo geométrico con el triángulo simétrico lateral, lo traté de pensar en términos de estos tres criterios, de lo que estabas haciendo, de que era convincente. Fui siguiendo y me parecía bastante lógica, aunque siempre, nunca hubo justificación, en estricto sentido, justificación matemática de las herramientas de Cabri que estabas utilizando, sino se le concedían al programa. El programa hace eso, encuentra puntos simétricos, haz. El programa encuentra este asunto, el programa permite hacer esto. Después, efectivamente, sí es escrutable, porque sí se puede buscar la justificación de cada una de esas herramientas que vas utilizando y después cómo las utilizas, ¿sí? El problema que queda ahí abierto, y además que tiene una discusión ya de otra naturaleza, es lo formalizable. Porque finalmente uno ve esa circunferencia y cuando refinas el epsilon, que queda mucho más, digamos, más fina la circunferencia, es decir, que convence que es una circunferencia, el trabajo desde la perspectiva tradicional de la geometría era demostrar que era una circunferencia, ¿sí? Y que necesariamente pasaba por esos puntos que está pasando, ¿sí? Si no interpreté mal, son dos puntos nada más del triángulo original por los que está pasando. ¿Es correcto eso? ¿O interpreté sí, mal? Correcto. Entonces, la verdad es que yo, así de golpe, no pude justificar por qué esos dos puntos, por qué no otros dos. Pero eso está en el marco de la formalización, de aclarar ese asunto, ¿sí? Entonces, A mí me parece que en este término de la formalización está un concepto que se ha manejado en la escuela mexicana, que es el del rediseño del discurso, ¿sí? Porque ya nos cortamos, ¿verdad? Creo que ya estamos todos. Javier, yo me quedé prácticamente escuchando todo. Estabas haciendo algunos co comentarios conclusivos, me parece. Sí, Yo escuché todo, pero si quieres resumir. nosotros nos quedamos en cuando el profe Javier hablaba de la formalización. Sí, y ya termino. Es una visión porque te estaba hablando de un concepto que se llama rediseño del discurso. Si el paradigma de la matemática ha sido la demostración en la escuela, o sea, ¿cuál es la naturaleza de la demostración y qué aporta esta matemática experimental a la práctica de aprender matemáticas en términos de crecimiento matemático del que la practica, del que lo hace, ¿sí? Es ahí donde yo le veo la parte interesante y la parte complicada de decir cosas. Ya no digo más. Bueno, si quieres comentar algo. Sí. Bueno, digamos que como les comentaba en un principio, digamos que la parte emocionante de la práctica de matemática experimental es la de descubrir. Y hacemos construcciones y vamos descubriendo cosas y descubrimos patrones y descubrimos propiedades. Y esta es la parte amigable, la parte que nos gusta del trabajo. La parte que ya no nos gusta es la parte de la formalización. ¿En qué sentido decimos que no nos gusta? Que es algo frustrante. Como decía mi compañera Cindy, es un trabajo que es bastante complicado. En primera medida porque es teoría matemática, geometría plana de un nivel alto. Como decía el profesor, digamos que trató de buscar una justificación del círculo, de tratar de encontrar ese círculo que se forma allí cuando, que es el lugar geométrico de la solución del triángulo simétrico lateral rectángulo. No es fácil buscar ese tipo de demostraciones. Digamos que trabajamos cinco problemas, ¿sí? Durante todo el curso que duró 4 meses y se terminó el curso y apenas logramos obtener dos justificaciones teóricas. Una fue la del triángulo simétrico lateral rectángulo. La solución es algo que se llama los círculos de Apolonio. Sí. Entonces, es una cuestión que no es fácil de demostrar ni de justificar. Y lo que se quería a partir de la práctica de matemática experimental era eso. Digamos, es algo que no es fácil de demostrar. Pero yo tengo aquí una herramienta que es el detector automatizado de puntos, que me ayuda a construir el lugar geométrico, que yo puedo ver qué propiedades tiene, que yo puedo ver que me da algunas características para yo poderlo construir. Digamos que en la formalización de esa construcción que hicimos, nos llevamos prácticamente todo el semestre. Algo que no fue nada fácil. Otro que hicimos fue para el caso del triángulo simétrico lateral aplanado. Ese lo hicimos con mi compañera Cindy, con Carolina, que se encuentra entre los asistentes. Digamos que de manera parcial logramos llegar a una formalización de ese lugar geométrico. Es para el, como les comentaba, el simétrico lateral aplanado y es una cuestión que se llama las rectas de Wallace-Simpson, que es una cuestión que tiene un contenido geométrico fuerte, no es básico. Digamos que a manera de experiencia, como participantes en este proceso, en estas prácticas de matemática experimental, fue ese. ¿Cómo nosotros, sin una fuerte formación geométrica, sin una formación en el uso de software de geometría dinámica, logramos llegar a este tipo de demostraciones de un alto nivel matemático, por decirlo así? Entonces, ahí de cierta manera evidenciamos cómo estas prácticas le ofrecen al individuo una cantidad de recursos que lo ayudan a orientar la búsqueda de información que le ayuda en este caso, a justificar teóricamente, a formalizar construcciones que hizo en el software de geometría dinámica, que hizo experimentalmente. Me queda claro. Y bueno, te agradezco los comentarios. Ya me callo para que puedan comentar otros compañeros. Muchas gracias por su trabajo. Realmente fue muy interesante. Muchas gracias a usted, doctor Javier, por invitarnos y por estar presente en nuestra sesión. Gracias, Javier. Pues adelante, Mirjan, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes, Jesús y Natalia. Bueno, estuve revisando los materiales en forma rápida que estaban para lectura y entiendo que uno de los propósitos del trabajo desde la matemática experimental es poder emitir y verificar conjeturas, ¿sí? Es como un asunto importante. Existen algunas problemáticas y unos aciertos desde esa matemática experimental. Dentro de las problemáticas entiendo que un problema es el de la demostración o de la parte formal en cuanto a la demostración, ¿cierto? Pero los aciertos están en el sentido de que al emitir y verificar conjeturas, entonces se pueden explorar resultados en forma parcial, obtener aproximaciones. Y eso es importante en el momento de hacer una demostración, o sea, eso es válido en las demostraciones formales porque hace parte de un proceso dentro de las demostraciones formales, es lo que entiendo. Ustedes han trabajado en la parte de mirar las demostraciones como proceso. Entonces me pregunto yo, ¿cómo justifican teóricamente ahora, cómo irían a justificar teóricamente esas construcciones que hacen? Porque me queda la duda de si, por ejemplo, la geometría que subyace o las propiedades geométricas que subyacen a la geometría dinámica son diferentes a la de la geometría euclidiana, ¿sí? Y pensaba, por ejemplo, en la construcción de una circunferencia. Si necesito un punto, un centro y un radio para la construcción, si yo la miro desde la geometría euclidiana. Pero posiblemente desde la geometría dinámica necesito un punto y algo más y voy creando, o sea, a partir de un punto voy creando la circunferencia. Entonces me parece que de pronto las propiedades son diferentes. Entonces, pues veo ahí como complicada la cuestión, ¿no? Sin embargo, yo pienso que ustedes podrían justificar las construcciones desde la epistemología. Y creo que en eso han estado avanzando, pero también tendrían que mirar muy bien la geometría que subyace allí a ese tipo de construcciones, ¿no? Para poder avanzar un poco más en la demostración inductiva formal. O sea, para hacer la justificación desde la teoría. Sí. Bueno, Miriam, ¿qué pasa? Digamos que hay un, no sé cómo sería, como la filosofía del matemático, y es que se llega a una demostración de X o Y problema y el matemático va a escribir un artículo. Entonces dice, este es el problema, esta fue la teoría que utilicé y lo demostré. El matemático deja de lado todos los procesos experimentales que pudo haber hecho para llegar a esa demostración. O sea, digamos lo que se tiene hasta el momento. El matemático tiene un problema, utiliza un marco teórico matemático, demuestra ese problema y esta es la demostración. Y eso es lo que se ve generalmente en un artículo de matemática. Lo que se propone de la matemática experimental es, bueno, un momento, aquí la experimentación es importante. Es importante ver todos esos procesos de cómo se llega a esa... experimentalmente esa solución. Ese es, digamos, que el postulado que proponemos nosotros. Y con respecto a la teoría geométrica que subyace a Cabri, es la misma de la geometría euclidiana. Digamos que es un poco más avanzada, no nos quedamos en lo básico, pero es básicamente los mismos principios geométricos que se utilizan en la geometría dinámica, los que se utilizan en la geometría de dinámica. ¿No queda claro o sí aclaré la pregunta? Sí, sí, sino que me queda todavía como la duda de cómo justifican teóricamente esas construcciones que están haciendo. Vale. Digamos, te voy a poner así un ejemplo acerca de de los círculos de Apolonio. En ese caso nosotros nos preguntamos, bueno, ya tenemos el lugar geométrico, sabemos que es esta circunferencia que pasa por estos dos puntos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para construir una circunferencia? Entonces nos encontramos el centro y un radio, o el centro y el radio como un número, o tres puntos. Sí, hay, digamos que muchas maneras de construir una circunferencia. En el caso de este problema, pues nada más tenemos dos puntos. Lo que queremos es ver todas las posibilidades a partir de los datos que encontramos, de las conjeturas que hicimos, cómo poder construir esa circunferencia. Ese creo que no está, pero si quieren posteriormente, ese ya hay un artículo donde está demostrado se está justificado teóricamente ese problema. No sé si después yo le envío la liga a la doctora Gabriela y ella la cuelga aquí en el blog del seminario. Es, digamos, como para que tengan una idea más amplia de cómo es que se hace esa justificación teórica. Como les dije, no es un trabajo fácil, un trabajo que es bastante extenso y complicado. En el momento en que nosotros planteamos este taller es para dar a conocer las prácticas de la matemática experimental. ¿Sí? Pero eso lleva un trabajo en la parte de la formalización que es bastante extenso y complicado también. Pero es, digamos que para poder llegar a esa formalización hay que meterse de lleno en la construcción que nosotros hacemos con el detector automatizado de puntos. ¿Sí? Digamos, nosotros en el caso de la demostración que hicimos con nuestras compañeras, demoramos un día y demostramos fue parcialmente la construcción que habíamos hecho. Pero fue a partir de eso, de una experimentación bastante fuerte con todos los, bueno, no todos, con lo que nos ofrecía el programa y la experimentación con el detector automatizado de puntos. Pero digamos no es fácil, pero sí tiene sustento dentro de la geometría plana, dentro de la geometría euclidiana. Digamos que lo que generalmente se da es eso, que cuando digamos hablamos de los puntos notables de un triángulo, los que generalmente le enseñan a uno en la escuela es el ortocentro, el baricentro, el circuncentro. Pero si ya nos metemos a buscar en la teoría, nos damos cuenta que los puntos notables de un triángulo son más de 3.000. ¿Sí? Punto de Brocard. Sí, o sea, hay muchas cosas que a uno no le enseñan. Entonces, en esta cuestión de la que nosotros proponemos es que tener suficientes herramientas para ahondar en esa teoría. ¿Sí? Muchas gracias, David, y nada, ¿te gustaría de pronto mirar el sustento teórico de alguna construcción de las que hayan hecho? Mil gracias, yo los estoy escuchando desde aquí de Bogotá, Colombia. De hecho, Millán, estás en la pedagógica, ¿no? En la Universidad de La Salle. Ah, sí, cierto, sorry, sorry. Muy bien, gracias. Carolina, ¿quieres hablar? ¿Quieres exponer tu pregunta o algo así? Lo que estabas poniendo aquí en el chat. Bueno, hola, como estaba comentando Jesús, nosotros también estuvimos trabajando para resolver parte del problema de triángulos, rectángulos, simétrico, aplanado. Una parte de la geometría experimental le permite a la persona, pues, lo que me queda claro, le permite a la persona... te da ayuda, pero no te da toda la demostración. Por eso era que yo comentaba que, igual que lo que hiciste en Lucía, la explotación de la teoría. Y eso fue lo que nos permitió, en gran parte, poder resolver la partecita de que nos estaban preguntando. Entonces, a lo que decía Miriam, perdón. Mirjan, casi no te escuchamos, Carolina. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Claro. O sea, lo que quiero compartir es que la geometría básicamente es la geometría que nos enseña a nosotros en el colegio. No se pierde. Recordando lo que hacía Jesús, se retoma y se lleva como a un siguiente nivel, en la cual, pues, a partir de la construcción que nos arroja el programa, es la exploración, nos conlleva como un matemático a la exploración de la teoría, para poder responder a la pregunta que se nos hace, o al problema que se nos plantea. ¿Sí me explico? Sí, pues nosotros sí escuchamos bien, no es el problema. Sí. Sí, David, adelante, ¿ibas a intervenir? Sí, Miriam, bueno, y todos los participantes les voy a compartir el vínculo donde está el artículo del que les hablaba. Entonces, ahí va. Esa es la solución o la formalización o justificación teórica del problema del triángulo simétrico lateral rectángulo. Entonces, ahí está el artículo que se publicó en la revista Integración, la revista aquí de la Universidad Industrial de Santander, en el volumen 29, en el número 2 del 2011. Entonces, ahí está el artículo del profesor Martín Acosta, y ahí se explica cómo se llega a la justificación teórica de ese problema. ¿Sí? Ahí les comparto el vínculo para si quieren descargar el artículo, ahí está. Muy bien, gracias, David. De todas maneras, este vínculo lo voy a pedir que me lo suban al blog para que quede ahí también permanente como referencia, ¿no? Sí. Muy bien, pues no sé si alguien más quiera agregar algún comentario, alguna cosa extra. Pues yo aquí pues quiero agregar, aunque recalcamos que este tipo de problemas es para trabajar con profesores de matemáticas y pues estudiantes universitarios, también esto se puede dar en la educación media, ¿no? Se puede plantear esto, la matemática experimental utilizarse en la educación media, pero solo se podría llegar pues hasta el hecho de formular conjeturas, como ya se ha mencionado, el compañero ha recalcado, ya que el proceso de demostración formal puede tomarse extenso y muy complicado, ¿sí? Dependiendo del conocimiento teórico de los estudiantes. Aunque sería pues chévere incentivar a los muchachos de la educación media a trabajar por medio de este software, un software dinámico que permite como ya no trabajar con objetos que están plasmados en el papel y a lápiz, sino que ya podemos trabajarlos y manejar como elementos, ¿no? Es lo que quería. Sí, cuando mi compañera dice de la educación media, en Colombia sí. Es, la escuela va desde el kinder, que es el grado 0, hasta grado 11. Entonces, la media es grado y el grado 11, ¿cierto? Los últimos cursos de la escuela. Entonces, lo que comentaba Natalia es que para que los estudiantes busquen datos, emitan conjeturas, pero digamos ya que el proceso de demostración sería ya algo más complicado, más elaborado, que requeriría mucho más tiempo. Bien, David, pues sí, me parece que es muy interesante lo que nos has comentado. ¿Alguna otra participación? Bueno, pues entonces con este comentario podríamos estar en posibilidades de cerrar el seminario. Pues muy bien, David y Natalia, pues les agradecemos muchísimo el que nos hayan dado este tiempo. Insisto, todos los materiales van a quedar en el blog, e igual, por supuesto, de ahora en adelante, ustedes están cordialmente invitados a participar en este seminario, también para oír otras cosas. Seguramente la información también ya les va a estar llegando. Y bueno, pues así se hace comunidad, pues, y así nos enteramos de qué estamos haciendo todos. Pues nuevamente, muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima sesión del seminario Prom en línea. Así que bueno, pues ojalá puedan estar y muchísimos saludos y muchísimas gracias a todos. En el blog de donde estuvimos avisando de esta sesión, ahí perfectamente van viendo las sesiones, igual van viendo los materiales y demás. Pues un abrazo a todos y buena tarde. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. hasta luego, muchas gracias. Gracias a la doctora Gabriela por coordinar la sesión, al doctor Javier Lezama por invitarnos, a Miriam, a Lenin, a Carolina por haber participado. Muchas gracias y reciban un caluroso abrazo desde Bucaramanga, Colombia. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.